a cuestas de tu vida a cuestas. Años que maduran y hacen madurar. Conocimiento desde la infancia. Desde la infancia lo maduro. Tu tinta, tu discurso y el polimorfismo de tu lengua. Te ofrecen caminos. Te ofrecen el horizonte en las cercanías. No forcemos el habla. No forcemos los tintes, ofrezcamos las lenguas variedad, ofrezcamos nuestro instinto al servicio de los logros. A cuestas de lo divino, a cuestas de nuestro saber, a cuestas de lo logrado y aquello por lograr. A cuestas de tu vida a cuestas. Años que maduran y hacen madurar. Conocimiento desde la infancia lo maduro, desde la infancia la sabiduría promover. Cabo.